la noche más deseada, la noche más pero más bonita, te la quiero regalar a ti, tan solo a ti, mi vida, mi amor. Voy a hacer que la luna se esconda a las 11, que no queden huellas de su luz en el parque, que luciérnagas de nuez adornen los árboles, y un zorzal desvelado nos cante esta noche, una noche romántica sin velas ni vino. Solos tú y yo bebiendo mil besos, y una brisa atrevida se mete en tu falda, y mis manos cálidas haciéndote abrigo. Voy a hacer que mañana al sol abra más tarde, pues de tanto placer quedaremos rendidos. Tendremos amor, una noche distinta, romántica, como este amor que vivimos. Hoy he escrito los versos más bonitos para ti. ¡Ay, mi vida! Voy a hacer que la luna se esconda a las 11, que no queden huellas de su luz en el parque, que luciérnagas de nuez adornen los árboles, y un sol sal desvelado nos cae.